Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. La siguiente emisión es una repetición del ciclo 2024 del Horcón de Mis Mayores. Pronto nos reencontraremos con nuevos programas. Ya comienza el Horcón de Mis Mayores. Buenas. Empieza el Horcón de Mis Mayores, FM San Javier, la radio del pueblo. 89.3 es el dial. Y le damos la bienvenida a usted del otro lado a este programa Rinconcito Folclórico de la radio, en el cual queremos compartir algunos saberes que tienen que ver con el folclore argentino, que es nada más y nada menos que un cúmulo de un montón de culturas que le preceden y que se han fusionado para dar origen a esta música tan hermosa que nos arraiga tanto a nuestro territorio, a nuestra tierra, a nuestras costumbres, a nuestra cultura. Así que siempre el primer bloquecito tiene que ver con la historia de alguna canción, la historia de algunos intérpretes, y el segundo bloque es el bloque de difusión, donde le damos lugar a algunos grupos, cantores, cantoras, que intuimos no tienen espacio en radios que tienen más que ver con la masividad de la música, ¿no? Y algo muchísimo más comercial. Así que bueno, desde acá queremos comentarles un poco todas estas cuestiones del folclore. Hoy les comento los teléfonos, porque justo ahora tengo este cartel que ya es tan popular dentro de la radio. 3544-537-626 es el número de la radio. Y el número personal, 3544-650-371. A cualquiera de los dos se pueden comunicar para lo que sea a través de este programa, bueno, evacuar cualquier inquietud que tengan desde el otro lado. Así que bueno, ahora vamos a hacer la presentación propiamente dicha del primer bloque, porque soy de los hermanos Núñez, los tucumanos, un bloque esperado dentro del Horcón. Súbimelo ahí, chato, así lo escucho bien. Cerca y mi niño lejos, ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Las faldas del Cerro San Bernardo salteño dieron lugar al cobijo de la familia Núñez. Los últimos hermanos, de un total de 10, abrazaron el canto popular para siempre en el seno de un hogar amoroso, grande y sin puertas. Aún en Salta, siendo adolescentes, inauguraron desvelos, admirando y deslumbrándose con la música latinoamericana que los marcó para siempre. el canto del colombiano Marfil, la poesía de José Martí, el canto popular de Bola de Nieve, Nicolás Guillén, el trío Matamoros, Agustín Lara. Sonoridades del Caribe influenciaron las primeras inquietudes musicales de los Núñez, quienes ya compartían por aquellos años interminables y trascendentales guitarreadas con algunos hermanos del canto, como Ariel Petrocelli, ni más ni menos, junto a quien, de manera autodidacta, conformaron un grupo de música caribeña llamado Los Guajiros. Ya instalados en Tucumán, donde fueron a estudiar, se hicieron conocidos en un boliche que se ubicaba frente a Plaza Alberdi y la Estación Central Argentina. Caedero ineludible, fonda de hacha y tiza, reducto continente de la última bohemia, Alfredo Grillo, Adolfo y Hugo Carmona, Miguelito Ruiz, Hugo Díaz y el ciego Pancho. Allí nace la primer composición conjunta de los hermanos allá por el 58, para reflejar toda la potencia que traían desde Salta y la vivencia de aquellos años, de aquellos momentos. En el 55 se encontraban, así se llamaba el bar, ¿no?, el boliche, se encontraban guitarreros, cantores, músicos, poetas, camioneros, cocheros, mujeres de la noche, croupiers del casino, políticos, estudiantes y profesores, en un mundo donde se decía de todo sin decir nada. Los mozos, Chacho Díaz y Maldonado, hacían la vaquita alrededor de las 3 de la mañana para conseguir fondos y así continuar la tomación y desafiar al lucero del alba. Hay un antes y un después de la chacarera del 55. Hasta su aparición, los aspectos compositivos e interpretativos eran más homogéneos en todo el noroeste, sin destacarse una sonoridad vinculada a esa especie musical en la provincia. Fue la primera que firmaron juntos y una de las más conocidas y cantadas por intérpretes de renombre, como Mercedes Sosa, Alfredo Ábalos, el dúo salteño, entre otros. Ahora vamos a escuchar su propia versión de un disco del 86 que grabaron, el primero y único que grabaron los Núñez, Chacarera del 55. Es la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan en mostradores, ha nacido pa'l grito de los guitarreros que venas de vino florezcan en los cargueros. Cuerpeando a la noche, vuelve ciego Pancho, madurada loca que vuela desde una copla. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque en todo el dolor de adentro. Soñador sin pena, arreador de olvido, vino del Taicinco emborrachador antiguo. Para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidores chulos de la noche enamorado. Cántame borracho, róbame a tu sueño, sosegame el vino antes que me salga un dueño. Ya me estoy solito, angustiando estrellas, velan con la mancha sencilla de los que quedan. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saquen todo el dolor de adentro. Los hermanos Núñez adoptaron Tucumán como lugar de residencia e inspiración. Crearon una nueva forma de tocar y cantar el folclore. Cambiaron la armonía musical y contenido de sus canciones. Para muchos músicos tocar sus chacareras no era algo fácil. No lo sigue siendo, de hecho. Sus arreglos vocales eran complejos, pero tenían una exquisitez poética enorme. El motivo de crear algo nuevo en la música popular estaba influenciado por la situación en que se encontraba el país y en especial Tucumán. En plena ebullición de la lucha estudiantil, la lucha contra los cierres de los ingenios azucareros y las protestas gremiales que forjaron el tucumanazo, situación que se repetía tanto en Córdoba como en Rosario. En sus letras supieron retratar personajes que de otra manera nadie hubiera mencionado. De eso cuentan algunas canciones emblemáticas como El Manco Arana, Rosario Pastrana, Baldovino, Don Tula y Camilo. Todas ellas zambas y chacareras hermosas de una profunda realidad desgarradora y tierna a la vez. Vamos a escuchar a continuación Arana o El Manco Arana y pegadita nomás así, una detrás de la otra, Rosario Pastrana. Sale un trabajo y tan duro que parece que no le falta de brazo. Lo perdió en alguna zafra, en una mina opialán, con el hambre en los talones, no lo perdió saludando. Brazos abiertos, el izquierdo nuevo y fresco, el derecho un niño muerto. Si el descanso es cuesta arriba, desde hace años para el manco, ¿cómo no llamarle entonces? Con mi copla al brazo un rato. Su amor suena a guitarra y Arana pulsa en el aire todo el calor de su amada. Cuando un vino lo voltea, me lo imagino soñando, que de pronto por las cañas su brazo se alza pelando. Si es la vida o la muerte, si lo quiere, quédesemelo en Arana, que por manco no se muere. Si el descanso es cuesta arriba, desde hace años para el manco, ¿cómo no llamarle entonces? Con mi copla al brazo un rato. Rosario Pastrana se enciende de coplas, nace el carnaval. ancha del valle que azul y profundo recoge su voz de raíz minera y serrano caudal. Cuando Rosario Pastrana se enciende de coplas tras el carnaval, madre cantora se ríe, esta copla es para ti. Canten todos los cantores, los que tengan buena voz, que hay que nombrar al Rosario a la luz del carnaval, la de Amaicha pues al sol. Madre cantora del valle, que caiga mi copla en tu tierra. La versión que escuchábamos de Rosario Pastrana, la última de las dos canciones que antecedieron esta partecita, es una versión de Juan Falú con Lucho Hoyos de invitado. Así que bien, bien tucumana la versión. La Rosario Pastrana y los cantores y el guitarrero, el cantor y el guitarrero. Por 1962 se juntan nuevamente con Ariel Petrocelli, amigo de la adolescencia, en Tucumán, ya en Tucumán, y nace una obra que les toca muy hondo, Zafra, un homenaje a los zafreros. Tratamos de desmitificar aquello de el dulce trabajo del zafrero, o quiero que tengas un chango para yapar mi jornal. ¿Qué padre quiere que su hijo sea el heredero de su sufrimiento? Consideramos, y nuestra obra así lo demuestra, que somos cantores de la vida, militantes incalculables de valores estéticos y sociales que nos comprometen con nuestro pueblo. Decía Gerardo, el menor de los hermanos Núñez, ¿no? Eso de... Porque antes veníamos contando que ellos en su prosa, ¿no?, en su poesía, en su manera de escribir, querían cambiar un poco esto de endulzar el sufrimiento del peón y de valorizarlo, ¿no?, como un personaje o una persona necesaria en estos procesos que se dieron por aquellos años en lo, entre comillas, productivo de la zona, ¿no? Entonces, por eso dice esto: quiero que tengas un chango para yapar mi jornal. O sea, como si tenemos un hijo, vamos a sumar un laburador más a nuestro día a día, ¿no? ¿Qué padre quiere, decía Gerardo, que su hijo sea el heredero de su sufrimiento? Escucharemos entonces un fragmento de Zafra del 62. Marcharemos a la Zafra con machetes de ilusión. Con el tiempo vino el aire del invierno y la tierra se ha dormido en su silencio. No hay entregas ni promesas bajo el sol. Es destino, sí señor, y no pregunte. Otra tierra tiene el vientre preñador. Yo desato mi pañuelo por partir. Marcharemos a la Zafra porque de algo hay que vivir. Cantaré por despedida esta copla y nada más. Si es que vuelvo con la vida, que me sirva en carnaval. Partida va conmigo, esta fuerza, mi mujer y mis dos hijos, y unas ansias gritadoras por volver. Marcharemos a la Zafra porque el hambre empieza a arder. Cantaré por despedida esta copla y nada más. Si es que vuelvo con la vida, que me sirva en carnaval. Si es que vuelvo con la vida, que me sirva en carnaval. Los hermanos Núñez formaron parte de una generación de músicos del folclore que surgieron como vanguardia de algo nuevo, algo que tenía mucho para decir y cambiar en la música popular. Compartieron su composición fuera de la dupla de hermanos con otros artistas como Ariel Petrocelli, Hugo Acevedo, Walter Adet, Miguel Ángel Pérez, Enrique Espinosa, Teuco Castilla, Arturo Álvarez Sosa, músicos como Alfredo Grillo, Lalo Aibar, Pato Gentilini, Miguelito Ruiz, Rolando El Chivo Valladares. Llevaron adelante propuestas de diversidad junto a artistas plásticos como Neri Cambronero, Aurelio Salas y Gerardo Ramos Usmeas, y gente del teatro como Rosita Ávila. Hoy en día hay un teatro en Tucumán que lleva su nombre, Rosita Ávila. Oscar Quiroga, Rodolfo Andrada, junto a quienes fueron dirigidos en Buenos Aires por el ya mencionado Luis Víctor Pato Gentilini. Que dicho sea de paso, hoy va a sonar en la hora de música del presentada por el Orcón, que continúa luego del programa. Los hermanos Núñez sabían que la cultura nace en el corazón del mismo pueblo, en sus vivencias, en su hacer diario y su lenguaje cotidiano, y de él surgía su aporte. Y eran sus puntos de referencia los grandes creadores del canto popular, no solo de Argentina, sino de toda América. La forma de expresión que eligieron se convirtió en un goce y en una lucha diaria. En sus temas, el hombre es necesariamente el centro del paisaje poético musical. Es el amor, en la lucha cotidiana es la esperanza, y el dar la mano es la alegría y el darse aliento. Como obreros de su oficio, sabían que ya otros habían cimentado la cultura popular. Ellos la cuidaron y la hicieron crecer. Una tarea lenta y silenciosa, y así segura y auténtica. Su público los entendió y su canto está en el grueso del pueblo que lucha y espera. La última canción que compartieron en Junta Creativa fue Basta de Espejitos, Chacarera Larga, que reafirma sus particulares guiños y sobre todo en torno a la forma musical. A fines de los 80 el dúo se separa, tomando cada uno su camino compositivo y generando la búsqueda de nuevos sonidos a partir del cruce con otros compañeros. El único disco que grabaron en estudio fue A Cantar Corazón en 1986. Las canciones que escuchamos del dúo en este bloque son de ese disco. Junto a Juan Falú, Rodolfo Mederos, Osvaldo Avena Hijo y Miguelito Ruiz, guitarrista, como músicos invitados. Pepe Núñez falleció en el 99 y su hermano Gerardo recopiló los pocos registros grabados que hay. Y con la ayuda de Lito Nevia y su sello Melopea, editó un disco doble en 2005 que se llama Del Mismo Vientre. Son un montón de canciones. Allí está gran parte de su cancionero más destacado. Finalmente, Gerardo falleció a los 87 años en 2021, no hace tanto. Los hermanos Núñez fueron un antes y un después de la canción tucumana, de la canción norteña, del folclore todo. Trascendieron al artista dócil para militar desde la palabra justa y la musicalidad exquisita, enriqueciendo con sus propuestas un legado incalculable donde todo lo valioso fueron música y principios. A continuación, el mismo Gerardo, evocando a su hermano, va a presentar Basta de Espejitos, que grabó el grupo Tres al Hilo con Pepe hace algunos años, antes de que él falleciera. Y para finalizar, La Cruzadita, chacarera tucumana muy hermosa, que habla de este ida y vuelta, con de este amichamiento, ¿no?, con Santiago del Estero. Así nos despedimos de este bloque hermoso, esperado. El primer bloque especial que he realizado exclusivamente para el Horcón de Mi Mayores. Ha sido un montón que no armaba uno. Y lo hice en estos días, pero lo empecé a pensar hace ya como 2 o 3 meses cuando empezaba este ciclo en el Horcón de Mis Mayores. Entonces, Basta de Espejitos y La Cruzadita. Ya volvemos con el bloque de difusión en el Horcón. Y vamos llegando al final, Pepe. ¿Qué te parece escuchar Basta de Espejitos? Que nosotros no llegamos a grabarla. Fue el último tema que compusimos. Nos costó bastante, ¿te acuerdas? Sobre todo cantarla. De mis calces son mis soles, y a pelarse si me pelo no me duelen los dolores. No me venga mi compadre con promesas ni sermones. Déjeme que ando parejo, ni entre rejas ni entre leones. De tanto vivir la vida, porque por supuesto existo, amontono mis saberes, mi susurro se hace un grito. Hay que gritar, y grito. Tengo pulmón, tengo jeta. A veces grita el silencio y se maltraen mis orejas. Así se da la libertad. Si hay que dejar, dejo. Pues si no tengo, no llevo el lazo de los olvidos, no se ha trenzado pa' mi cuello. Cuando uno está, no está de más. Hacia la del hombre, apostar que no es quimera, ya sea animal o bendito sin él. Cualquiera es cualquiera. Aunque me cueste creerlo, yo lo creeré hasta la muerte. No es audacia la del hombre, apostar que no es quimera, ya sea animal o bendito sin él. Cualquiera es cualquiera. Aunque me cueste creerlo, yo lo creeré hasta la muerte. No es audacia la del hombre, apostar que no es quimera, ya sea animal o bendito sin él. Lo digamos, meta, basta de espejito. Chacarera soy mi cruzadita, sin dudarlo voy para Santiago. Forastero es quien me lleva, Ayala y parece hermoso pago. Ayala y parece hermoso pago, del misterio de las fiestas que arden. Puro sonco, puro miski, madre sabia de cobijo grande. Sabia de cobijo grande, mi luna es la luna tucumana, pero el duende que me lleva de Santiago quiere que sea mi alma. Busco el cielo de las truncas, yo soy pues la cruzadita, un cantor que me haga suya, yo por mi modesto bien turista. Mi gente la esperanza, pan y vino y sueño bien fraterno. Pan y vino y sueño bien fraterno, bagallito simple de paisano. Y en mi pecho la esperanza de sentirnos con un mismo mano. Sentirlo como un mismo pago, con un mismo sueño de norteño, con una luz al poniente y un mañana con un solo dueño.

recomendaciones, bueno, lo que sientan que está bien. Bloquecito de difusión especial, vamos a tratar de que entre lo más posible, porque tiene que ver con el Tantanacu y lo que surgió del encuentro de la semana pasada. Son grabaciones en vivo de la música que sonó en el Tantanacu. En primer caso vamos a escuchar a Jarillal, que es una banda que ha venido de Charbonnier, que es el es del otro lado, en las Sierras Chicas. Andrés Yura, cantautor, Patricia Echichuri, bombo y accesorios. La canción se llama Chacarera de la Lluvia, en el aire del Orcón, Jarillal. Gracias. Muy bien, seguimos. Pasaba Jarillal. Ahora vamos a continuar con Juana Batata. Facoli se llama la canción. Música africana. Vamos a tener el Orcón de mis mayores hoy. Parecemos gambeteando el algoritmo, ¿no? No, pero ¿por qué? La música africana da un montón de origen al folclore argentino, por eso vamos a dar lugar. No ha sucedido muchas veces en el Orcón que pongamos música así de tan lejos, pero es prácticamente lo mismo, ya van a escuchar. Juana Batata, Pau Morán y Anita Constanza, con dos musicazos que lamentablemente Nico se llama el violero, no me acuerdo el apellido, pero la dejaron chiquitita el otro día en el... Y bueno, ya lo van a escuchar. Facoli, Juana Batata. Thank you. Tremendo, Juana Batata, Facoli. Ahora vamos a continuar con una banda de las Sierras Chicas también, del otro lado. Juana Batata, gente de Tras la Sierra, gente que anda por acá hace muchos años compartiéndonos su música, como habrán escuchado, de altísimo nivel. Ahora sí, viajamos a las Sierras Chicas, gente que ha venido al encuentro también. Sabia Mestiza, ya ha sonado en el Orcón, han grabado esta misma Cueca del Viento que vamos a escuchar junto a José Luis Aguirre. No es una banda exclusiva de folclore, pero bueno, tienen esta canción que es folclórica y tienen bastantes aires folclóricos en su música, pero también una fusión muy, muy rockera, muy... no sé cómo decirlo, una mezcla de música de urbanidad con monte, con neo-ruralidad, no sé cómo decirlo. Sabia Mestiza, Bandón, lo que van a escuchar es en vivo, son grabaciones que sucedieron la semana pasada en el Tantanacuy, Cueca del Viento. Soplar Gracias por esa danza, amigas. Bueno, otra vez se nos fue el horcón de mis mayores. El placer reiterado siempre. Lo vivo semana a semana cada vez que vengo a compartir este programa. Nos mandan mensajitos lindos también. Bueno, agradeciéndonos, y los agradecidos somos nosotros, que sabemos que hay alguien del otro lado escuchando esto. Puri va a cerrar. Puri es fue como un rejuntito que hemos hecho exclusivo para el Tantanacuy. Participé yo, pero también estuvo Neto Licursi en acordeón, Emma Roldán en la percusión, y también hubo poesía, que la vamos a compartir la semana que viene, de Ezequiel Salata, y danza de la compañía Senda, Lule Roldán y Oski Díaz. Los nombro para saludarlos nomás, porque no lo van a poder ver ustedes, pero mientras sonaba esto ellos bailaban. Así que gracias. Puri en el camino, que es una como una reversión medio copiada de a Pablo Carabajal, de una milonga de Rafael Amor, que se llama En el camino aprendí. Así que bueno, con esto vamos a cerrar. Estamos saliendo los días sábados también por FM Sierra de San Pedro 107.9, a veces a las 10 de la mañana, a veces a las 11, pero todos los sábados fijo ahí que se escucha una repetición del Horcón de mis mayores, que agradecemos porque es un placer poder sonar por aquellos lados también y compartir este programa. Y acá, la 89.3, Radio San Javier, la radio del pueblo. Así que desde acá les saludamos, el Horcón de mis mayores, nuestra raíz se vuelve música, En el camino cierra el programa de hoy. Después vamos a tener una hora del proyecto Pato de Nadia Larcher, con canciones del Luis Víctor Gentilini, también un autor bastante oculto para, digamos, para todo en su difusión, pero muy conocido ahí en Tucumán. Así que muy tucumano el Horcón de hoy. Nos reencontramos la semana que viene. El placer de siempre. Muchísimas, muchísimas gracias. En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es ver, ni que escuchar es oír, ni lamentarse sentir, ni acostumbrarse querer. En el camino aprendí que andar solo no es soledad, cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír, y que peor que mentir es silenciar la verdad. En el camino aprendí que la ignorancia no es no saber, ignorantes ese ser cuya arrogancia más vil es de bruto presumir y no querer aprender. Y en el camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor y como esa flor morir, y que en su breve existir fue todo aroma y color. Segunda. Adentro. En el camino aprendí que la humildad no es sumisión, humildad es ese don que se suele confundir, no es lo mismo ser servil que ser un buen